exclusivo. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga. Es un buen tipo, mi viejo.